continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a nosotros aquí reanudar nuestro estudio en esta mañana en Mateo capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Vamos a seguir con nuestras bienaventuranzas que estamos estudiando. Para quienes nos están visitando o vienen por primera vez, nosotros ya hemos hecho por varios domingos anteriores los estudios de cada una de ellas en forma particular. Lo que estamos viendo, a modo de repaso para todos, lo que estamos viendo es el avance espiritual que vamos logrando a través de cada una de ellas. Hemos visto lo que es la pobreza de espíritu, a lo que debemos llegar para poder entender lo que es el arrepentimiento de pecado y también así, de esta manera, llegar a lo que es el nuevo nacimiento, lo que se produce por obra del Espíritu Santo. Hemos visto la consolación que recibimos después de arrepentidos de nuestros pecados. También hemos visto la consolación que recibimos por la llegada a nuestra vida de ¿quién? ¿Se acuerdan? A ver, los alumnos ya que estuvieron en las clases anteriores, ¿quién llega como consolador a nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo? El Espíritu Santo. Como tenemos el Espíritu Santo, también incluso a veces hay tristeza, hay congoja, muchas veces hay contrición de pecado por lo que hemos, por así decirlo, perdido al no conocer a Dios, y también llega la consolación porque entendemos el juicio de Dios sobre nosotros por el pecado, pero a la vez, recuerden que la palabra consolación no es siempre como que el Espíritu Santo viene y nos dice, pobrecito, no te preocupes, ya estás salvado, ya te hice la regeneración, produje nuevo nacimiento en vos, quédate tranquilo que yo te voy a ayudar. No es eso solo la consolación del Espíritu. La consolación es que el Espíritu trae también en cierto modo a nosotros una nueva vida, una regeneración completa de nuestra vida espiritual y nos hace a nosotros vernos aceptos delante de Dios para empezar ahora sí a servirle, y tenemos la oportunidad de vivir esa vida, como dijo Jesús, vida en abundancia. Juan 10:10, la segunda parte. Esto es importante. También hemos visto a los mansos, bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto lo que es la mansedumbre en el cristiano. ¿Por dónde comienza realmente el verdadero cristianismo? En una sumisión y en una comprensión de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También hemos visto cuál es la justicia que debemos buscar, cuál es la justicia que debemos buscar que Dios nos ayude a tener, y no es el solo hecho de lo social, de lo político o de lo que sea cultural, sino que debo buscar la justicia de Cristo en mí, la de Él. No la mía propia, sino su justicia que se vaya formando en mi vida para que yo pueda vivir como el justo. ¿Entienden? Esto era lo que habíamos visto, hambre y sed de justicia. Verme a alguien, como terminábamos ese estudio, a alguien que no se ve a sí mismo como alguien, sino que lo ve a Cristo como el que vive en él. Eso lo habíamos terminado con Gálatas 2:20. Bienaventurados los misericordiosos. Llegar a entender lo que es la misericordia que Dios tuvo con nosotros y saber que nosotros debemos también ser misericordiosos. Debemos aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Eso también habíamos visto, poco más ampliado, por supuesto, en lo que habíamos estudiado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso lo estudiamos la semana pasada y decíamos y hablábamos de quiénes son los limpios de corazón. en qué consistía la pureza y la limpieza. Habíamos visto la pureza es la esencia de un corazón limpio. Un corazón puro es lo que me hace ser a mí limpio de conciencia, de pensamiento, de voluntad y en acciones. Toda esa limpieza yo debo buscar, y por eso si yo verdaderamente me aventuro, como dice esa palabra, bienaventurado, si me aventuro a eso que es bueno para mi vida espiritual, yo lograré entender lo que es un corazón limpio y pureza en el mismo, que es en cierto modo la esencia de mi limpieza espiritual. Y hoy nos toca ver, creo que ya es la séptima, ¿no? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza hay que tener mucho cuidado, porque a veces la gente piensa, dice, bueno, nosotros tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser pacificadores, que tratamos de ayudar a todos. Y muchas veces, por ejemplo, los franciscanos y algunas otras líneas, por ejemplo, de la religión, han actuado y obrado en una forma de pacificación, de ser buenos, de hacer bien a todos, de tratar de llevar y de que la gente no pelee y un montón de cosas así. Se levantó, por ejemplo, en el siglo XX un tal Gandhi, Mahatma Gandhi, y se levantó y él era muy pacífico. Él fue el que dijo, por ejemplo, que yo no hubiera sido cristiano si no fuera por los cristianos. Pero él era demagogo y pacífico. Supuestamente él no quería promover las guerras, él no quería nada y decía que el mundo podía vivir así y un montón de cosas. Justamente el que dijo, mi paz os doy, es a ese a quien él rechazó. Él quiso ser pacífico sin tener la esencia de la paz en su corazón. Mejor dicho, sin tener la paz de Dios, porque Dios es paz. A esa persona rechazó este hombre. Siddhartha Gautama, que es a quien conocemos más comúnmente por Buda, este hombre que se levantó unos cuantos siglos antes de Cristo y formó su religión, el budismo, este hombre también se manifestó como alguien pacífico, alguien vegetariano, alguien que tenía una vida, yo no sé por qué siempre hacen que dicen que él era vegetariano, que él era una persona de alimentación sana, pero él es gordito, uno le ve sentado y tiene panza, no es muy flaco, yo digo, se ve que o comía mucha palta, mucha banana, y no sé qué otra que tiene un poco más de grasas así, grasas vegetales, que se ve que lo engordaban mucho, y comía capaz mucho mango también, que eso también, si uno come mucho, engorda. Entonces se ve que era vegetariano, pero a la de su manera, pero pancita tenía. Entonces él está sentado, cruzado de piernas, y dice que él era un hombre pacífico y promovía la paz. Sale Confucio también. Otro gran pensador sobre la paz. Y entonces ellos impartieron paz. Después llegan, muy antiguamente, antes de Jesús, llegan los hinduistas. Ellos llegan con su yoga, llegan con su meditación trascendental, llegan con un montón de costumbres y el vaciamiento de la mente. Y con la posibilidad de llegar a la paz eterna, a lo que es el nirvana. Todo esto hace el hinduismo y muchas otras prácticas más. Entonces llegan con todo eso y dice, eso es ser un pacificador. Uno se pregunta y dice, tantos pacificadores, tantas religiones en el mundo, hay miles. Todas hablan de cierta paz, incluso hasta los musulmanes, los islámicos, que ya creo que todos los conocemos. Ellos dicen que son una religión pacífica. Pero uno mira algunas cosas y dice, si esto es paz, bueno, adelante entonces. Pero hermanos, uno se admira de que habieron tantos líderes en el que proclamaron paz. Hicieron, y más, el anticristo también va a ser pacífico. El apóstol Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiere decir que la paz que han tratado de proclamar diferentes hombres en el mundo y mujeres, porque está también la madre Teresa de Calcuta, no lo vamos a dejar mal tampoco a las mujeres, tienen su representante también dentro de los pacíficos o pacíficas en el mundo. También proclamó la paz. También habló de que no tenía que haber paz. Entonces, tantos pacificadores y el mundo está cada vez más en guerra. ¿O no es así? Miramos la noticia y no hay casi país que no tenga un problema social, que no tenga un problema de guerra, un problema de seguridad o cualquier otra cosa. Las famosas organizaciones internacionales, todas están armándose hasta los dientes, pero hablan de que todos estamos bien. Que todo va bien. Hay un orden mundial que se va formando, todos tranquilos, que ya todo se va a arreglar. Pero todos están con miedo. ¿Cuál es la paz de la Biblia? ¿Cuál es la paz que Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, y esto es importante, hijos de Dios? ¿Quiénes son los únicos hijos de Dios aquí hoy en nuestro mundo? ¿A quiénes Dios llama sus hijos? Dejemos ahora a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Solamente los que han, en este caso, recibido a Cristo como Salvador personal. En Juan capítulo, vamos a ir abriendo un poco el panorama nuestro mental para entender de qué paz hablaba y de qué pacificadores habla Jesús. Juan 14:27, el cuarto evangelio, nos revela algo interesante, el propio Señor Jesús. Un versículo conocido, pero no muy tomado en cuenta. Y él dijo algo, cité varios nombres, de los que se presentaron como pacificadores y hombres de bien. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del mundo, la llamada paz del mundo, está trayendo miedo, está trayendo consternación, está trayendo a la vez dudas y también mucha, pero mucha incertidumbre. Pero todos dicen que estemos tranquilos, que todo está bien. Son las promesas que nos hacen en todos los lugares del mundo. Pero la gente, como no es tan tonta, piensa, ¿de qué tranquilidad nos hablan? Y aunque no digan, en el pensamiento rueda eso ahí, está dando vuelta y la gente no se imagina. Jesús le dice a sus discípulos, ya en la sobremesa de la cena del Señor, de la institución del nuevo pacto, les dice, mi paz os dejo. Jesús estaba por ir a la muerte, por ir al arresto. Estaba por irse a lo que sería la misión más bendita para la que vino en su primera venida. Y estaba diciéndoles a ellos, mi paz os doy, mi paz os dejo. Dentro de todo lo que vendrían en las horas siguientes a lo que sería el final del capítulo 14 hasta el final del capítulo 16, todo lo que empezaría en el capítulo 18 con su arresto, con todo lo que serían las golpizas, él dijo, tengan paz. Y esa es la paz que nosotros, los hijos de Dios, debemos buscar, la paz no nuestra, ni por lo que podemos alcanzar, sino tener paz, esa paz que tuvo Jesús en el peor momento, si podemos llamarlo así, de su vida en esta tierra. Un hombre sin pecado, un hombre que no hizo daño a nadie, no hizo mal a nadie, que habló la verdad, y era un hombre que estaba yendo al patíbulo, y estaba yendo también a llevar un madero sobre sus hombros, e iba también ser levantado en una cruz. No iba a ser levantado en alto por ser un hombre de paz, un gran hombre que nos enseñó y nos dio el bien a todos, hizo tantos milagros y curó a tanta gente, ayudó, multiplicó panes y peces y un montón de cosas. Iba a ser levantado para que se burlen de él, para que escarnezcan de él y para que en cierto modo con vergüenza esté muriendo en la cruz, porque él estaba muriendo desnudo. Y para el judío, la desnudez es grave pecado, grave vergüenza. Si no me creen, lean Levítico 18. Ahí tienen todo lo que Dios dijo sobre el tema de la desnudez a los israelitas. Recuerden, Jesús era un israelita de la tribu de Judá. También conocía la ley, sabía todo. Para eso, ¿pero qué tenía Jesús a pesar de todo? Paz. Era tan grande la paz de él en la cruz del Calvario que él le dice a su padre, cuando ora en la cruz, le dice, Padre, perdónales, porque ellos son los que no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. No tienen idea de lo que hacen. De esa paz que le dio la tranquilidad en un momento tan complicado a nuestro Señor Jesús, que incluso aunque él sentía agonía en el Getsemaní, que hasta dice Lucas que sudaba gotas de sangre, que goteaban grandes, dice, sobre las piedras, sobre el suelo, cuando de la agonía que estaba soportando, pero con todo eso tenía paz. Porque él solo dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, o hágase tu voluntad. Él hablaba de una copa, que él quería que pase esa copa. Recuerden que ustedes cuando escuchan o cuando leen la oración de Getsemaní, no miren el tema de la agonía de Jesús, sino vean por qué oraba Jesús. ¿Qué quería Jesús que pase? ¿Su sacrificio o la copa? Ojo, ahí está la clave de la oración en Getsemaní. Porque a veces nosotros parece que le queremos tanto a Jesús, le tenemos tanto amor a Jesús, que decimos, pobrecito Jesús, estaba triste, estaba orando y en agonía, porque él no quería morir. ¿Y era cierto que Jesús no quería morir? Claro que quería morir, hermanos. Voy para lo que está escrito de mí, dice, en las Escrituras. Voy a cumplir, subo ahora a Jerusalén. Que al final que era un cobarde Jesús, ahora se acobardó todo. Llegó el momento y yo no creí que era tan dura la cosa. No creí que se me venía así el tema. ¿Qué era lo que no quería beber? La copa. ¿Y qué era la copa? Ustedes saben que la copa nunca trae un significado muy grato en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, la copa nunca trae buenos augurios. El vaso. Algunas traducciones usan solamente el vaso. No quiero beber de este vaso. ¿Qué era la copa? El juicio de Dios por nuestros pecados. Jesús estaba por beber, por que se le derrame sobre él el pecado del mundo. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. 2 Corintios 5, 21. ¿Entienden? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. El tema de la muerte para Jesús no era problema porque él sabía que él iba a resucitar. Él mismo dijo, señal no le será dada sino la del profeta Jonás, que como estuvo 3 noches y 3 días, o 3 días y 3 noches, en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. ¿Y qué iba a pasar después de 3 días? Solo 3 días, dijo Jesús. Y ya sabemos lo que pasó después de 3 días. Resucitó. El problema de Jesús no era la muerte. Pero dentro de toda esa situación, él tenía paz. Lo único que le traía un poco de, no sé si decir intranquilidad, pero que no le gustaba, era que le llegaría la hora a Jesús de tener que cargar con lo que él nunca supo que es pecado. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con el pecado. Somos pecadores desde que nacemos, desde Adán y Eva. Ya sabemos lo que es ser malo, caprichoso, argeles, bromistas, a veces un poco por demás. Nos alegramos a veces un poco por demás. No, hay muchos pequeños desequilibrios en nuestra vida. Ya estamos acostumbrados al pecado. Pero Jesús no estaba acostumbrado al pecado. Él no sabía lo que era el pecado. Y ahora, en su historia, llegaría el pecado de ustedes y el mío para que Él los cargue sobre sus lomos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, le dijo en Juan 14, 27. Esa paz que las voy a ganar en la cruz del Calvario para ustedes. Esa es la paz que yo les voy a dar. Pero primero tengo que ir a ganarla para que ustedes tengan paz y puedan ser pacificadores por mi paz. Entonces yo tengo que ir a ganar esa paz ahora en la cruz del Calvario para todos ustedes. En Efesios capítulo 2, versículo 13 al 15, hablando de este tema de la cruz, algo dice el apóstol Pablo. Y es un pasaje también conocido. Quizás a ustedes ya les está viniendo a la memoria lo que vamos a leer. Pero vamos a un poquitito meditar sobre algunas cositas ahí. Versículo 13 al 15. Capítulo 2 de Efesios 13 al 15 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Entienden? ¿Quiénes son los pacificadores dentro de lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos? Como hablábamos ya la semana pasada, en lo que somos, de acuerdo a lo que es el Sermón del Monte, comienza con la vida, no solo en la iglesia de Cristo, sino dentro del reino de los cielos. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que lograron entrar a la paz ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Solo ellos pueden ser los pacificadores. Yo no puedo ser pacificador y por eso Dios me tiene que aceptar como su hijo. Así no funciona, hermanos, la paz en la Biblia. Así no funcionan los pacificadores en la Biblia. No es que porque yo soy pacífico, entonces Dios me tiene que ahora recibir porque yo he sido un hombre de paz. Podemos ser todo lo que querramos en paz propia. Pero la verdadera paz que está buscando para que yo sea hijo de Dios es la paz que Cristo ganó en la cruz. Y por esa cruz, por ese derramamiento de sangre, ahora yo tengo paz. Ahora me llegó la paz porque Cristo hizo la paz por mí, no yo. Y entonces el Espíritu de Dios trae esa paz a mi vida cuando viene a y sella la salvación ganada por Cristo en la cruz. Ahora Él a mí me da esa paz. Capítulo 5, retrocedan de Efesios. No pierdan, por favor, Mateo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es un versículo tremendamente conocido para todos. Fíjense la tercera cualidad del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando un hombre y una mujer en el mundo tienen la verdadera paz, esa paz que no es del mundo, cuando el Espíritu de Dios hace el sello de salvación en cada uno de nosotros. Si ustedes miran ahí en Efesios 1, si giran unas páginas ya está Efesios, ahí nomás, el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue prometido el Espíritu Santo? Capítulo 14 y capítulo 16 de Juan. Y también en el 15. Y os enviaré el Consolador. No tengan miedo, no os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Yo lo voy a enviar, dijo. Era la promesa hecha por nuestro Señor Jesús. Bueno, ahora esa promesa ha sido cumplida en nosotros. Cada pecador en el mundo, pecador, pecadora en el mundo, que se acerca a Cristo, arrepentido de sus pecados, o arrepentida de sus pecados, y recibe a Cristo como Salvador personal, obtiene la promesa del Espíritu Santo en su vida. De hecho, les voy a decir algo. Es el mismo Espíritu Santo que impulsa al pecador a escuchar la palabra, es lo que dice ahí la primera parte, y en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es el mismo el Espíritu Santo, el que impulsa al pecador a oír, a pensar y meditar en lo que se está hablando, en la palabra de Dios, o si está leyendo, a ver y considerar, mirar, ya no solo ver, sino mirar el mensaje de Dios en su palabra, y cuando lee la palabra se da cuenta de su pecado y se da cuenta de quién es el Salvador. Esa persona entonces ahí considera lo que oyó o vio o pudo escuchar de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Así que fíjense que allá en la profecía de Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ahí usted es pacificador, hermano. Cuando usted está anunciando el evangelio a alguien, le está hablando de la palabra de Dios, haciéndole ver que ahí está el mensaje de salvación, usted es un pacificador. No por sí mismo, no porque usted valga mucho como pacificador, porque usted es un predicador de la palabra de Dios. No en el sentido del púlpito que sea predicador, pero cuando usted le habla a alguien de Jesucristo y le enseña lo que es el mensaje de salvación y le hace ver que el arrepentimiento le va a llevar a algo glorioso después, que aunque contrito y humillado por sus pecados, tiene que reconocer eso ante Dios. Pero sabe que después va a obtener una paz que por más que la busque, toda su vida no la va a encontrar. No la va a encontrar. Ahí somos pacificadores, hermano. Como decíamos al principio, cuando llevamos un testimonio limpio ante nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, quizás nuestros compañeros de empresa, quizás amigos nuestros, quizás personas familiares nuestros, cuando llevamos un testimonio limpio, ya estamos haciendo trabajo de pacificadores, porque estamos llevando la paz, dice el Evangelio de salvación, y cuando creemos en Cristo, somos sellados, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La paz mía se vivifica, por así decir, mejor dicho, no mía, pero la paz del Señor, la paz espiritual que trae el Espíritu en mi vida se vivifica cuando mi vida es una alabanza para la gloria de Dios. Ahí hay paz verdadera, que aunque venga lo que venga, porque es lo que vamos a hablar la siguiente bienaventuranza es la más pesada de todas, pero cuando verdaderamente hay paz en mi vida, lo que sigue ahora, de las persecuciones, los insultos y todo lo que vamos a hablar la semana que viene, todo eso, en la paz de Cristo, yo lo puedo sobrellevar. Yo lo puedo sobrellevar. Uy, hermanos, lo que nos viene la semana que viene es terrible. Y vamos a hablar de casos presentes en nuestra historia presente nomás, de cristianos en nuestro, que a pesar de lo que tienen que soportar, tienen paz. Y mueren por Cristo. No tienen vergüenza y no se inmutan cuando viene la espada y les corta la cabeza. Dios mediante la semana que viene, pero ¿qué es lo que le dio paz a nuestros cristianos, a nuestros hermanos en Cristo en las primeras épocas del cristianismo? Cuando Jesús ascendió al cielo y comenzó el evangelio de Cristo a predicarse desde el libro de Hechos y continuó en la historia del cristianismo. ¿Qué le dio paz a los que tenían que ir a las arenas de los leones? ¿Qué les dio paz a ellos a decirle no al César, pero sí a Cristo y morir por eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor hoy? Seamos francos, hermanos, ¿qué paz es la que reina en nosotros, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Realmente la verdadera paz del Señor es la que reina? ¿O reina la paz que yo trato de tener andando bien con todos? Y tratando de arreglar porque tengo buen trabajo, tengo buen sueldo, tengo una buena obra social, me enfermo un poco, me voy al hospital, estoy bien, tengo salud. Diría un estudiante, voy a una buena escuela, voy a un buen lugar, me estoy preparando en la universidad. ¿Qué es lo que me trae paz a mí? Es una pregunta buena que nos tenemos que hacer, hermanos. ¿Dónde está fundamentada mi paz y qué clase de pacificador soy en el mundo? Esto es importante que nos preguntemos, hermanos. No está por demás. No es algo que viene por así decirlo nomás. En Efesios 4:3, esto nos habla de algo muy importante también. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de qué? De la paz, hermanos, de la paz. Si nosotros como iglesia, y aquí hay algo importante ya para la iglesia, esto ya no es solamente para cada uno de nosotros en lo personal, la congregación y más allá, la iglesia de Cristo va a vivir en la verdadera paz cuando esté ¿en qué? ¿En la unidad de quién? ¿De nosotros mismos, que nos llevamos todos bien? En la unidad del Espíritu. Cuando hay unidad del Espíritu, que es la unidad espiritual de la iglesia, entonces ahí es donde hay paz en la congregación y en la iglesia. Ahí somos pacificadores en la iglesia porque cada hermano y hermana lleva primeramente también una vida en comunión con el Espíritu. En este mismo capítulo, en el versículo 30, del capítulo 4, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si contristamos como iglesia, o contristamos en nuestra vida personal al Espíritu por nuestras andanzas, porque Pablo está hablando de varios pecaditos ahí antes de llegar al versículo 30, está hablando de un montón de pecados ahí que tenía, habían problemas en la iglesia de Éfeso. Nosotros pensamos, leemos la carta a los Efesios y parece muy profunda, lleno de cosas celestiales y un montón de cosas, pero en el capítulo 4 y 5 Pablo está arreglando algunos problemitas con la iglesia de Éfeso. Dice que habían mentirosos, que habían hechiceros, iracundos, habían un montón de personas que estaban andando en cosas que no se debían andar como hijos de Dios. Y eso todo resultaba ¿en qué? En contristar al Espíritu de Dios. A veces leemos solo el versículo 30 y decimos, no contristéis. Bueno, ¿qué es contristar? Estar en pecado y demás cosas. Pero cuando leemos en el contexto el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios, nos damos cuenta de que Pablo les hace ver que ellos ya estaban contristando al Espíritu Santo. Él no les dice a ustedes, por las dudas, cuídense de no contristar al Espíritu Santo. Él les dice, y no contristéis. ¿Entienden? O sea, está hablando en un presente. Está hablando no que ellos podrían contristar, no contristéis. Está en cierto modo afirmando que ya estaban haciendo eso con una conducta no muy buena, no muy atractiva. Esto pues os digo, dice en versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, y esto es importante, a la vida de Dios. Nosotros tenemos que buscar por todos los medios, hermanos, andar en la vida que Dios quiere que andemos, en la obra que Dios quiere que andemos, para no contristar al Espíritu Santo y dejar de tener paz. Que no esté más el vínculo de la paz entre nosotros, la unidad del Espíritu. Esos son los pacificadores. Nosotros tenemos que aprender a ser un poco pacificadores entre nosotros en la iglesia y saber que yo tengo que tener comunión y estoy obligado, mandado por Dios, a tener comunión con el Espíritu. Guardar, solícitos en guardar la, dice, unidad del Espíritu. No podemos dejar de guardar todo en nuestra vida a la voluntad del Espíritu de Dios. Esto es muy importante, hermanos, que entendamos bien para saber lo que es ser un verdadero pacificador. El ser un pacificador es lo que justamente me lleva a predicar con mi propia vida a los demás. A mis hermanos en la fe predico un amor fraternal no fingido, como dijo Pablo en Romanos. Y también a los del mundo una vida sin fingimiento para que puedan ver en mí la vida de ¿quién? De Cristo en mí, dijo Pablo. Sed imitadores, dijo Pablo, como yo de Cristo. ¿Entiendes? Eso tenemos que ser nosotros. Mi modelo de cristianismo, mi modelo de paz, mi modelo de verdadero crecimiento espiritual debe ser Jesús. Debe ser mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Ahí yo voy a ser un verdadero pacificador. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Un pasaje también, yo sé que más que conocido y más lo que le gusta hacer evangelismo, más de una vez habrán leído este pasaje. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le recitamos una vez y otra cuando evangelizamos a la persona y a veces no nos damos cuenta de lo que está diciendo ese versículo. ¿Por qué? Mejor dicho, somos justificados nosotros. Justificados, incluye Pablo, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿La fe en quién? En Cristo. El autor y consumador de la fe no soy yo. No es mi iglesia. No es tampoco el pastor de la iglesia. El autor y consumador de la fe, la, una, no hay dos, tres fe en el cristianismo, una sola. El autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Es lo que dice el autor a los Hebreos, capítulo 12. Que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe dada una vez a los santos, la santísima fe, dice Judas, versículo 3 de su carta. ¿Entienden? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Si yo estoy en la fe, como dice Pablo, y estudiábamos cuando hablamos de la justicia, del hambre y sed de justicia, cuando yo estoy en la fe de Jesús, ahí yo estoy encaminando mi pensamiento y mi vida en lo correcto. Si yo estoy haciendo una fe propia, presuntuosa y personal, estoy equivocando el camino. Porque hasta eso es gracia de Dios. Dando fe a todos, dice, para que crean en aquel varón que juzgará a los vivos y a los muertos. Dando fe, la fe que le salva a usted y que me salvó a mí también y nos salvó a todos, es una fe que también fue un don de Dios, que le ha dado a todos los hombres y que se aviva esa fe, ¿cuándo? Cuando la palabra de vida penetra el corazón como espada de doble filo y va hasta lo más profundo de nuestra vida personal. Corazón, alma y espíritu, dice el autor a los hebreos. Hasta los tuétanos, nos mueve hasta lo físico la predicación de la palabra, y ahí nuestra fe se aviva y comienza a cobrar vida y nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Esa fe que ha puesto en nosotros Dios es la que nos va a llevar también a la genuina paz con nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Jesucristo, el verdadero pacificador, voy a llegar al Padre. Ahí llego al Padre. Sin Cristo, yo no tengo paz, ni con Dios, ni con nadie. El que no tiene paz con Dios, tampoco tiene paz con nadie, aunque parece que andan todos bien. Hermanos, la paz nos puede ayudar tanto. La paz nos puede ayudar tanto a soportar cosas que sin ella nosotros nunca lo íbamos a hacer. Nunca. Hace poco estuve en un velorio de una persona no creyente. Me tocó ir, no tuve que predicar yo ni nada, pero no permitieron tampoco que gente evangélica haga esto, pero estuve y veía la desesperación de la gente. Una persona que vivió bien, sí, tenía buena conducta, fue afable, fue muy buena, fue verdaderamente una persona de bien. No vivía una vida irrespetuosa con nadie, pero estaba sin Cristo y los familiares lloraban, se desesperaban. No sabían qué hacer, porque ahí estaba fulana, muerta. No está más. Y ya lo primero que empezó a revolotear, ¿qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? ¡Ah! Y ya lloraban. Bueno, hay que hacer un poco más de drama para que entendamos la desesperación de la gente, ¿no? Lo más feo, hermanos, lo más triste para un cristiano debe ser ver cuando una persona que se le predicó, que se le habló, yo conocía bien a esa persona, que se le habló y se le enseñó bien el Evangelio, y no solo una vez, varias veces, y murió sin Cristo. Da pena, porque no hay paz, no hay consuelo, no hay nada, porque ven que murió y no vive más. Y no hay retroceso, hermanos, para la muerte. Pero qué dicha es estar en el velorio muchas veces de hermanos nuestros que han partido a la presencia del Señor. Yo he conocido gente que hasta preparó su velorio y todo. Ya sabían que iban a morir, que ya se tenían que ir. Y decía, yo quiero que canten este himno, que canten esto, que hagan esto. Fulano y fulano y fulano pueden hablar. Los otros no hace falta. Hasta eso organizaron todo. Era un hombre que estaba convencido, sabía bien que llegaba su hora. Y bueno, llegó mi hora, entonces tengo que poner, como decía, le dijo Isaías a Ezequías, poner las cosas en orden, en la casa, todo, prepárate porque ya te vas. Bueno, al parecer hay cristianos, hermanos y hermanas, que sienten, parece, la voz de Dios del llamado a la presencia de Él. Y en vez de desesperarse y decir, Señor, como dijo Ezequías, dame un poquito más. Qué macana se mandó Ezequías cuando vivió esos 15 años que le dio Dios. Qué macana se dio, le abrió la puerta a los babilonios para una conquista segura. Le mostró todos los puntos débiles de la ciudad, le hizo ver, vinieron ellos. Y él no fue precavido, le mostró todo y dice, ¿qué vieron, dice Isaías, los que te vinieron a ver? Oh, le mostré todo. Qué macana se mandó Ezequías. ¿Para qué vivir si hizo perder más a Israel con lo que vivió 15 años que con lo que hubiera muerto antes? Si Dios le dice a usted, tiene que irse, váyase. Porque aunque sea muy amado por los hermanos, mejor que se vaya. Ezequías era un rey amado. Era un rey bueno, un rey que valía la pena, verdaderamente hizo una reforma en Israel increíble en Judá. Hizo algo que casi pocos reyes, a excepción después de Josías también más adelante hizo algo. Era un buen hombre de Dios, temía a Dios. Pero cuando Dios le dijo que él tenía que irse, él dijo, no, todavía, para. Teneme un poco de consideración y misericordia, no es así, Señor. Mira todo lo que hice, porque ustedes lean la historia. Él dice todavía, he hecho esto, he hecho... Viste, y no soy tan mal obrero en tu viña. Y bueno, Dios le dio la oportunidad. Pusieron masa de higo en su herida mortal y lo pusieron ahí y ya está, ya todo iba bien. Pero hizo algunas cosas que no debía. Por eso, si Dios nos llama y nos dice, tenés que venir para tu trabajo, vamos nomás entonces. Mejor ir para no hacer algo que no corresponda. ¿Entienden? Porque por más bueno que podamos parecer que somos, porque no es que somos tan buenos, pero por más bueno que parezca que seamos, hermanos, nosotros tenemos que saber que solo llegamos a algo de bondad porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y porque la paz de Cristo está en nosotros y nos da una esperanza. Hay que saber, ser pacificadores no es algo sencillo, porque primero usted tiene que vivir en paz con Dios. Si usted no está en paz con Dios, entonces usted olvídese de ser un buen evangelista y de un buen pacificador. Aunque yo conocí gente que, yo no sé cómo hace, pero me contaba, él me decía, ese hermano es así, así, así, pero trae gente. Tiene una conducta, una vida a la cualquiera, pero él viene y trae gente. Pero si vos me decís por el testimonio, ni se imaginan lo que es. Por el testimonio de él no se convierte nadie. Pero trae gente y hay muchos que ya están sirviendo en la iglesia. Bueno, a veces Dios hace esos milagritos. No sé cómo, pero hace esos milagritos que la gente llega a los pies de Cristo por gente que no tiene mucha paz con Dios. Aunque yo pude hablar con ese muchacho, por la gracia de Dios, como que él estaba tratando de empezar a arrepentirse de todo lo que él había hecho conociendo al Señor ya. Pero hay gente que llegó a los pies del Señor por unos cuantos canallas en lo espiritual. Perdonen la expresión que uso, pero es así. Y hoy son servidores de Dios, pero a pesar de eso, ellos no tienen paz, pero le dieron paz a otro, acercándolo al que es el verdadero pacificador, nuestro Señor Jesucristo. Terminemos con Romanos capítulo 14, versículo 19. Ahí nomás de Romanos 5, si es que estaban ahí. Giren unas páginas. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, hay un resultado seguro, hermanos, cuando hay paz en nuestras vidas. Y es que nos vamos a edificar mutuamente. Con seguridad, hermanos, nosotros vamos a lograr edificarnos mutuamente en el camino del Señor. Unos a otros nos vamos a estar impulsando al que es nuestra paz desde la cruz del Calvario hasta aquí. Y hermanos, ser pacificadores, como dice, serán llamados hijos de Dios, es, soy hijo de Dios porque la paz de Cristo se apropió de mi corazón. Soy un hijo de Dios porque la paz de Dios está en mí, no porque yo quiera ser pacífico, sino porque el Espíritu de Dios habita en mí. El Espíritu de la paz habita en mí. Y no es la palomita blanca el Espíritu de la paz. No miren esa palomita blanca que ponen en todos los carteles de muchas iglesias por ahí. La palomita blanca no representa nada de paz. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el que participó en la creación, en el nacimiento de nuestro Salvador, el que participó en mi redención del pecado, es el que me trae la paz. Acuérdense siempre de eso, hermanos, y que Dios nos ayude a nosotros a ser pacificadores, llevar, como citábamos hoy, la profecía de Isaías 52, que llevemos las buenas nuevas de salvación, los que llevan el Evangelio de la paz. Que nosotros tengamos paz con Dios y que también verdaderamente otros puedan, por medio de nuestra predicación del Evangelio, tener también paz con Cristo y así ser justificados, como decía Romanos 5. Que Dios nos pueda ayudar. Hay un himno que podíamos cantarlo ahora después del mensaje y se llama Paz con Dios, busqué ganarla. Muy conocido ese himno, pero tiene una gran verdad en lo que cantamos en su letra. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos has dejado en ella a nosotros. Gracias, Señor, porque tú permitiste que alcanzáramos esa paz que el mundo no nos puede dar, aunque se han levantado muchos pretendiendo traer la vida de paz y qué son los requisitos para poder llegar a tener paz. Pero gracias, Señor, porque tú no nos pides ni un requisito para tener paz contigo, más que solo reconocer nuestra condición, saber que somos pecadores y arrepentirnos de ello e ir a los pies de Cristo y dejar que su sangre limpie nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, porque alguna vez lo pudimos hacer. Tuvimos el valor de reconocernos a nosotros mismos quienes somos y, Señor, buscarte a ti en tu paz. Padre, gracias por quienes hoy estamos aquí todos, porque nos une una sola cosa a nosotros aquí, y es tu Hijo amado Jesucristo, y también el sacrificio que ha hecho en la cruz del Calvario, y la unidad que nos mantiene es la de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Padre, porque podemos percibir esa comunión contigo, y que podemos, a pesar de las luchas que tengamos, de las cosas que tengamos que sobrellevar, sabemos que tú, Padre Santo, estás a nuestro lado, no importando lo que pase, con tu paz para acompañarnos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Padre, por todas estas cosas. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Tierra. Pues en él